todos ustedes. Lo nuevo de la banda continúa en vivo a toda furia. Lo presentamos. ¡Hola! ¡Eva! Con un besito. Con un besito te robando el alma. Te robando el alma y el corazón. Porque te quiero. ¡Allá! La gente de San Francisco. Sí, hasta gracia. Sabes que te quiero y que muero. Que no me importa que hoy estés con él. Yo tengo un turno confiado. Dicen que muy pronto a mi pie te tendré. Porque en aquella noche al besarnos dijiste cuidado, esto no puede ser. Pero sé que tu alma he tocado y vendrá corriendo, corriendo a mis brazos, lo sé. Con un beso te he tocado el alma y tu cuerpo empezó a enloquecer. Con un beso te he tocado el alma y conmigo te vuelves mujer. Yeah.